Hola, ¿qué pasa? Es viernes 13 de mayo, son las 7 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Madre mía, qué fuerza de saludo he visto hoy, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es inversamente proporcional a las fuerzas que tengo hoy, porque estoy despierto de anoche, sí. Y estoy un poco cansado después de la semana dura. Sí, sí, lo estábamos hablando antes de empezar el programa. La verdad, venimos desde la parte de abajo de la cuesta, sí. Pero subiendo, ascendiendo y como siempre culminando, entre comillas, Borja, porque bueno. es lo que nos queda. Sí, ¿qué vamos a hacer? Sí, la verdad que, bueno, para arrebatar la semana no está nada mal este programa de cine, para cerrar, para poner el broche. Exactamente, broche de hora a la semana, hoy viernes, en riguroso directo, además, bueno, sin engañar con la hora ni nada, 7 de la tarde, en directo. Si estás escuchándonos en el 105 de la FM de Radio Crash, en el diferido de Radio Cuca, ya sabes que es ese 107.3 cuando le apetezca a Segun. El otro día hablé con él, Borja, por cierto, sí, Me dio recuerdos, todo bien. 88.5 de Radio Almaina en Granada, 102.2 de Radio Esperitrompa en el Prepirineo de Huesca y esa emisión por internet de radiotrama.cat, la radio libre de Sabadell. Y el podcast cuando la gente le apetezca, ¿no? Cuando quiera cada uno. ¿Tú sigues escuchando el podcast para dormir? Sí. Siempre. El nuestro, el de Josín también, el de mucha gente. Sí. O sea, estás a tope ahí con las listas de todo, ¿no? Bueno, siempre escucho más o menos lo mismo. Succión en noche, con Costrina también. Estás, ¿eh? Vaya, sí, dos. Sí, o sea, sí. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. El bucle, ¿eh? Es que... ¿Para qué más? ¿Para qué? Pero qué buena radio, ¿eh? Eso sí, radio. Muy buena radio, ¿eh? No lo que hacemos nosotros, pero, bueno, sí, también. Sí, no, pero es que Antonio Martínez y con Costrina... Muy, muy, muy buena radio, tío. Sí, mucha información, humor, reivindicación. Con Costrina está on fire últimamente, ¿eh? Sí, siempre estuvo. No deja títere con cabeza, ¿eh? Siempre estuvo, como tiene que ser. Lo deja Borbón vivo. Pues nada, lo dicho, 256, un programa fresco y juvenil. Se decía antes, ¿te acuerdas? ¿Estabas tú en aquel equipo, Borja? Teníamos un compañero que decía fresco y juvenil. No. ¿No te acuerdas? No, eso es una muy antaña, muy los 90, ¿no? Sí, totalmente, claro. Sí, olía ese vestuario, olía a Brummel. Olía un poco a Brummel, sí. Fresco y juvenil, con los contenidos habituales, una sección de actualidad, haremos un poco repaso a lo que nos apetece normalmente. Nos alejamos un poco casi siempre de la actualidad. Luego yo a veces acabo el programa y digo, hostia, no hablamos de esto y está todo el mundo hablando de ello. Pero igual hacemos bien también, ¿eh? Bueno, no hay que hablar de... lo que nos llega a nosotros, ¿no? Exactamente, entonces... lo que nos llega, por supuesto. Bueno. El clasicazo no tan popular, fermentado durante 2 semanas, ¿eh, Borja? Sí. Lo íbamos a hacer la semana pasada, pero por circunstancias no pudimos hacer el programa y lo dejamos para hoy. Incluso tú pudiste ver la película. Incluso yo, ¿eh? No, es una crítica, ¿eh, Jairo? Pero muchas veces... O tú la ves y yo no, sí. Pero esta vez los dos lo vimos. Sí, que me la traes y ojo, qué ganas tengo. Eso me presta mucho porque me da muchas ganas de ver las películas que nos traes. De hecho, hay veces, muchas veces últimamente, ¿no? Que tiro del clásico no tan popular de Borja, del último Cinefagia. Y en este caso, bueno, tiré de esa recomendación que me hiciste previamente. Y hablaremos hoy de Hunter. ¿Qué te parece? Manhunter, que aquí se tradujo como Hunter. Sí. Esas versiones libres, ¿no? Sí. Un poco raro eso, ¿no? Sí, para quien no esté familiarizado con esta película, pues es la primera película en la cual aparece el personaje de Aníbal Lecter, mucho antes de El silencio de los corderos, 5 años antes. Cuidado. Entonces, bueno, una rara avis que luego tendría su remake posteriormente, como sé que fue en realidad una... precuela del silencio de los corderos que se llama El dragón rojo. Ya. Entonces, bueno, joder, ya lo explicaremos. Me acaba de gustar mucho eso porque es muy de clásico y popular. Una rara avis que tendría su remake posteriormente. Sí. Es una frase de la hostia. Bueno. Una frase de cinefagia total, ¿eh? Totalmente improvisado. No sé si se entendió muy bien, pero bueno, puede ser un poco enrevesado. Perfectamente. Pero bueno. Y luego también, pues en la cara B, pues una historia, en este caso... Nos alejamos un poco del, iba a decir lo habitual, pero ya no es habitual, que es la leyenda negra, tal. En este caso, también hablamos muchas veces de cara B peluquería, leyenda, tal, y luego de rodajes escabrosos, ¿no? Rodajes escabrosos, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué pasa en los rodajes? ¿Qué, sí. Esas peleas, ¿no? De directores, bueno. esas deficiencias técnicas, yo qué sé, de todo, ¿no? Lo que puede pasar en rodaje, que imagínate. Vamos a hablar de un rodaje infernal que tiene por ahí a Val Kilmer, a Marlon Brando, a Frankenheimer. Vamos a hablar del rodaje de la isla del Dr. Moreau y de un documental, Los Souls, me parece que se llama. Y que lo iremos desgranando. Está en Filming y lo recomiendo a todo el mundo. Para la gente que le gusta este tipo de historias con rodajes totalmente surrealistas, lisérgicos, pues este es uno de ellos y bueno, una historia increíble. Pues sí, y ya que hablas de Filming, Borja, esa publi que siempre metemos ahí un poco a calzador, David Lynch, desde este fin de semana, desde hoy, remasterizado toda su filmografía en Filming y luego también películas con relación, ¿no? Ah, bueno. O sea, sí, esas Filmin sabe que la gente que es tragadora de cine y dice, si has visto Terciopelo Azul de Filmin, de David Lynch, seguramente te guste, yo qué sé, cualquier otra. Sí, sí, sí, pues bueno, estas recomendaciones de Filmin siempre son interesantes. Pues ahí lo tenemos. Y esas colecciones, ¿no? Y sobre todo si vienen de la mano de David Lynch, pues bien, pues siempre son bienvenidas. Por supuesto. ¿Qué tal el otro día, por cierto, Borja? Antes de que empieces a contarme algo de noticias o de lo que te apetezca, de recomendaciones, Corto Gijón. Bueno, pues una de las razones por las que llegamos un poquitín atragantados al programa del viernes pasado es porque estamos ahí pues acudiendo un poco a lo que pudimos de Corto Gijón, ¿no? Sí, a las salas, efectivamente. Pues nada, la verdad que nosotros pudimos disfrutar de ellas en el CMI del Llano. Y la verdad que, bueno, tanto una asistencia con público bastante importante y la calidad de los... Yo fui dos días, fui el miércoles y el jueves. El miércoles quizás los cortos eran de un corte mucho más amateur. No me gustaron tanto quizás los cortos como los del jueves. Los del jueves sí, había una calidad. Estaba el corto este de Langui. También había un corto junto con... ¿cómo se llama este? Tosar. Luis Tosar. Y Guzmán, Daniel Guzmán. Sí. Y después había otro también de Fesser. Sí. Que bueno, que son titanes de la actuación y dirección aquí en nuestro país. Bueno, un poco lo que decíamos el otro día hablando con Sergio, que sí que es verdad que el corto que tanto admiramos y que muchas veces es como un poco la antesala de una gran carrera cinematográfica, pero por ejemplo te encuentras que en cortos pues siguen apareciendo estrellas, sí, gente de mucho renombre, y es lo que pudimos ver. Tampoco por temas horas no pudimos acudir a todo, evidentemente, pero a mí, yo lo disfruté mucho, y eso, cualquier iniciativa que tenga que ver con el cine, pues yo la compro, y en este caso, si es gratis, mucho mejor, como ese Corto Gijón. Y también los la compro porque es gratis. Y también los conciertos, que me generaba un poco de, bueno, porque si el público que acude a los cortos muchas veces y a los centros al CMI o a los centros de integrados de las zonas de Gijón, pues quizá va un poco pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué hay. Entonces sí, muchos de los conciertos eran muy particulares. A mí me gusta, me gustó mucho Firrega, por ejemplo. Pero quizá era un poco anacrónico, no sé si anacrónico, pero disonante, ¿no? O sea, a mí me parece un ejercicio súper complicado para el artista, sí. Subirse ahí después una película. De hecho, Firriga lo dijo cuando acabaron los cortos, pues bueno, a ver de qué palo voy, a ver qué es lo que hago. A ver qué pasa por ella aquí. Muy bien en directo. Súper graciosa y súper maja. De improvisación. Sí, un ejercicio difícil, pero bueno, también, claro que, también que, la cosa está para eso, ¿no? Que muchas veces vas para ahí, ves gente de muy muy heterogénea, mucho de cada uno de su padre y su madre, claro. y que de repente ve de un concierto que igual puede que ser que lo conozca o no. Ya. Y bueno, pues es un ejercicio importante para el artista, ¿no? No todo va a ser fácil. O sea, vete a Metrópoli con 200 personas ahí, bueno, como están, tocando por cuarta vez en Metrópoli, que eso es muy del festival. Y que luego, porque eso es lo fácil, ¿no? Sí. Ya loquillo. ¿Para qué te voy a engañar? Estoy hablando de loquillo. Calamaro. Pues lo tienes muy fácil, loquillo, pues así, pues fácil. Sí, pero claro. Acaba una sesión de cortos, te subes al escenario en solitario. Sí. Y de repente ves a esa gente. No, muy bien. Con un arco de edades Sí, sí, que por puede eso. Ir desde los 15 hasta los... Iba a decir 115, pero no, la gente del de ya no se conserva bien, ¿eh? Se conserva bien, y sí. Va mucho al cine. Gente mucho muy fitness. Al CMI. Pero difícil, por eso te digo, es difícil, pero que crea ese ambiente un poco, pues bueno, extraño, ¿no? Un poco raro, pero a mí que me encanta. Esa forma de aunar en un mismo espacio tanto cine corto, claro, cortometrajes y música en directo, pues me parece genial. Aunque hay gente que resulte pues muy chocante o raro. Exactamente, bueno, raro. Sí. Nos gusta lo raro. Eso es. Lo raro, vamos a muerte con ello. Fiesta del cine, Borja. Sí. También, en este caso ahí, tú has visto, menos la gente está... Joder, yo recuerdo, está pelada de pasta, ¿eh? No sé si es pelada de pasta o que cambió un poco la concepción de ir al cine, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos, llevamos hablando varios programas sobre este asunto. Uh-huh. Y el caso que el auge de las plataformas y de que... pase apenas un mes o dos después de estreno en salas, que lo tengas ya en televisión, pues la gente ya se acomoda y no acude tanto al cine. Y me dio mucha pena porque el martes yo esperaba ver colas en el cine y mucha gente, como en otras ediciones, pero me di cuenta que no hay ni esas colas, ni esas ganas de acudir a las salas. Sí. Y me da un poco de pena por el formato, ¿no? Que también se nos vaya perdiendo. Yo me acordaba una de las primeras fiestas del cine. Que me ocurrió eso, ¿no? Llegar y ver colas, pero no disfrutarlas, obviamente, pero en plan de ver el ambiente y decir, sí. Joder, además me acuerdo que había publicado algo incluso, en plan de qué bien volver a tener esta sensación y una pena que nos hayan robado hasta esto. Sí, sí, y una vez que van pasando los años, pues te das cuenta de que es que eso está yendo incluso a menos. Sí, también. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues una, no sé qué será de las salas en nuestra ciudad, pero como sigan así, no sé yo cómo acabará. No quiero ser yo agorero, ¿no? Pero, no sé yo, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Que la gente no acude ya a las salas y cambió mucho. Que una prejubilación buena, Borja, tuya y mía. Para coger ahí el Teatro Arango, ya sabes que ese es nuestro... Ese hay es que luchar contra ese emporio. Ese es nuestro hamburguesil. Bueno, murió Juan Diego, y el otro día hablamos muy poco sí, de él. Sí, hablamos poco de la luego, figura del sí. Cuando pasó el programa, digo, hostia, joder, qué actor. Y esos pasajes reivindicativos, pues que luego le llegaron muchos pésames, que yo más o menos flipaba, porque sabía un poco de la implicación de Juan Diego, pero no hasta ese punto, ¿no? Mensaje de los amigos del Sáhara, incluso de mogollón de sitios que bueno, le querían dar las gracias a Juan Diego por ser una rara avis, como decías antes también, por su implicación, ¿no? Una implicación que empezó desde muy joven y que bueno, la mantuvo. Estaba leyendo antes que, por ejemplo, fue a recoger el Goya, o no era el Goya, era un premio de la Unión de Actores, me parece, por una serie, no sé, creo que era Padre Coraje, me parece, y fue cuando lo del no a la guerra, ¿no? Entonces se subió allí directamente e hizo esa proclama, incluso luego en La Puerta del Sol, con otros actores también muy reivindicativos, Juan Diego Botto, ya lo hablamos alguna vez, que nos gusta mucho, María Barranco estaba por allí también, que incluso un manifestante que se había mancado y que le había pegado un policía, se había mancado, no, lo habían agredido un policía, pues como ayudando a que se recuperara y tal. Y bueno, otros pasajes de este actor precursor, porque recordamos que él empezó a reivindicar ya al final de la etapa de Franco, todavía en el tardo franquismo, ¿no? Así que, bueno, un mítico. Además, peliculones también, Borja, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no sé, bueno, si echaste un ojo a la filmografía, estás ahí. Los más jóvenes lo conocerán de Los Hombres de Paco, ¿no? Claro. Y uno de sus, una parte en la que la más televisión emblemáticos. Fue muy importante para sí, él también. Pero joder, París Tombuctú, veo por aquí, veo también Viaje en Ninguna Parte, que ya trajimos aquí de clásico no tan popular. Claro. La Noche Oscura de Carlos Saura, sí. El Rey Pasmado, bueno, una filmografía pues envidiable, ¿no? Los Santos Inocentes de Mario Camus. Sí. Y luego se mezcla eso con la televisión, luego con algún título que se ponen a los feos, por ejemplo, en 2010, un título muy simpático que a mí me presta mucho ver esa película, de Javier Cámara. Y la verdad es que. Y Carmen Machi, me parece que sale también, sí. Y bueno, una leyenda del cine español a valorar y que espero que mucha gente la tenga en consideración de aquí en adelante y que se repongan ahí las películas. Sí, hablando un poco aquí de su implicación política, dice aquí en la Wikipedia, no voy a ser sincero, no lo sé. Estuvo en el Frente de Estudiantes Sindicalistas, que bueno. Sí, eran y estos después que el Partido Comunista de España. Eran este grupo falangista juvenil que estaban un poco en desacuerdo con la con las técnicas de Franco, porque estaba como apropiando de lo que ellos defendían. Y luego, claro, una vez que ve el percal, claro, una excisión, vez que aquella gente son un poco simios, se fue al Partido Comunista. Así que nada, Borja, bueno, el homenaje ahí a Juan Diego. Y ya en capítulo recomendatorio, yo tengo aquí dos películas de las que ya me has hablado. Sí. Y, e insistes, en recomendar o en valorar. Bueno, es que la vi por fin esta semana. Tenía muchas ganas de cerrar el círculo con Scream. Que hizo un... que te salió del cine, claro. Y pasó rápido a plataformas. Sí, ahora está para alquiler en bajo demanda, pero bueno, tengo medios, Jairo. Tengo otros medios. No tienes por qué darme más información, ¿eh? Bueno, pues vi esta película, Scream, se llama así sin más, que es la quinta entrega de esta saga, iniciada por Wes Craven. Wes Craven, Wes Craven, me parece que sí. Y bueno, pues mantiene ese punto, me gustó porque tiene ese punto autoparódico que tenía ya en la primera película, que se ríe un poco de sí mismo, y ahora también incorpora un poco, incorpora un término que me gusta mucho a mí, que es el terror elevado. ¿Terror elevado? Sí, véase esta Hereditary, La Bruja de Robert Eggers, o cosas así, que es Babadook, también la nombran, que es como un terror que también tiene implicaciones, que habla, por ejemplo, de la maternidad de un segundo plano, sobre la figura de la mujer, todo esto. Qué bueno. Y él, esta película, pues hace un poco crítica, ¿no?, de este terror elevado, y al final el terror es terror, ¿no? Y coge ese slasher porque sí, coge los tópicos, como hacía también en la primera, y ese punto me gustó mucho también. Sí. Cosas inexplicables como hospitales desiertos, bueno, o no tan inexplicables, no se sabe. Lo de Zendal sale. sí, por eso te digo. Pero está sí, muy entretenida, está bien. Bueno, a nosotros nos gusta mucho el tema de las etiquetas, pero sí que es verdad que últimamente nos encontramos con definiciones de géneros como muy diversas. Yo me acuerdo viendo también La Casa Gucci, y no sé si al final pudiste ver La Casa Gucci. Sí, la vi. Que tiene también esos toques de humor y esas cosas así bizarras, muy raras, que no entendía, que luego también es como una especie de género o un subgénero, no sé cómo llamarlo, en el que, bueno, hay veces que las cosas salen tontas porque cuadran mal o lo que sea, pero también están buscadas un poco la autoparodia, un poco... Es que, joder, por ejemplo, en la Casa Gucci, en la película... Luego un poco buscando información sobre Antonella Gucci o algo así, me parece que era. Sí, es que no me acuerdo cómo era el nombre, era muy simpático el nombre también. Pero es que la realidad supera con creces la ficción. Siempre, claro. Pero con creces, esa mujer que contrata unos sicarios ahí súper zafios para cargarse al marido, no sé, eso... Totalmente. Eso es brutal. Yo no tenía conocimiento de este hecho hasta que vi La Casa Gucci, y luego indagando un poco sobre este caso, pues me parece pues lamentable, muy zafio, muy chusco y muy bajonero. Claro, luego sí, totalmente. Luego a la gente, claro, como dura también, tiene un metraje bastante largo y pasan todas esas tontunas, entre comillas, pues la gente se le hace un poco bola también. Sí, también el personaje de Jared Leto también, ¿no? ¿Qué necesidad hay de caracterizar un hombre como Jared Leto así tal? No sé, me parece muy paródico todo. Yo me acuerdo la escena del parking que ya hablamos aquí, una escena sin ninguna sustancia, que era mucho Twin Peaks, cuando, por ejemplo, no sé qué... Eso es el tono. No sé qué capítulo de Twin Peaks, hay una escena que empieza que están bailando encima de una mesa. Yo creo que es el tono, sin más. El tono y es están el de... bailando encima de la mesa y entra el actor que va a interpretar algo y la gente se baja de la mesa de bailar y empieza la escena. Sí, sí. O cuando está el hombre haciendo un poco de psicomagia, algo así parecido, que pone ahí como dos fotos de dos sospechosos y le empieza a tirar piedras a quien le dé, pues es el que sospeche. Porque las energías, no sé qué, bueno, ese rollo. Ese rollo. Sí. Y otra película que también me traes hoy, Borja, para recomendar a toda la gente de Cinefagia y de Radio Crash, es La Aspirante. Más gente me comentó cosas sobre La Aspirante y tú la viste, y Prestote también, ¿eh? Sí, bueno, me pareció curioso porque últimamente vemos muchas noticias de jóvenes que se lesionan, que se automutilan, que se hacen daño. Pues desgraciadamente está es un problema que está muy en la sociedad últimamente, y tanto en el cine como a pie de calle. Entonces esto es el reflejo en una historia sobre una chica que se mete... con una personalidad muy particular, se mete en el equipo de piragüismo de su universidad y se obsesiona, ¿no? Hasta el punto de tener conductas un poco autodestructivas, tanto con su relación con sus compañeras como su manera de vivir ese deporte, ¿no? Claro. Y, bueno, una interpretación para mí muy lograda de Isabel Furman, que para quien no la conozca es la mujer, la chica, la niña que hacía de niña en La Huérfana, la película está de terror, que bueno. Y bueno, pues como decimos, una película es dura, porque se ven imágenes bastante fuertes y vemos y refleja muy bien lo que es eso, lo que es cuando no puedes aplacar tus pensamientos más intrusivos y más no puedes lidiar con tu cabeza, pues para calmar ese sufrimiento psíquico, ¿sí? Pues te infliges ese daño físico, ¿no? Sí, entonces bueno, es un no es un ejemplo, no tiene que ser un ejemplo, pero sí para gente que no entiende esas cosas, pues meterte un poco en la cabeza de una persona que sufre así. Claro, sí, sí. Pues nada, muy interesante el último trabajo de la directora Lauren Hathaway, una película de 90 minutos, Borja, muy bien. 94 minutos ahí, iba a decir para disfrutar, para recapacitar. Sí. Para recapacitar, además con el trasfondo deportivo, que eso aquí tú y yo, deportistas. Hay gente que dice deportistas de pro para referirse a alguien. Nosotros seríamos deportistas de pro, no, Bueno. De pre. Post. Bueno, yo estoy dando ahora mucho el deporte otra vez. Estás ahí volviendo, sí. Volví. Nunca va a escaparte. Esa vena deportiva, como tiene que ser. Nada, Borja, con esto cerramos la sección de actualidad, a no ser que tengas algo más que contarme. Pues no, hombre, si por nombrar un poco la última película que vi en el cine, en la fiesta de cine, que era la de que tú también la viste, la de El Hombre del Norte, de Robert Eggers. Ah, tengo una anécdota con El Hombre del Norte. Sí, pues nada, decirte, hacer un poco de, bueno, al final es un Hamlet de Moisés Priana, pero con unos puntos testosterónicos increíbles. Hay la testosterona en El Hombre del Norte. Bueno, está Robert Eggers, evidentemente, hace un trabajo impecable desde el punto de vista artístico, sí, pero pues quizá demasiado esa venganza. Oh, a ver, es un pueblo vikingo, ¿no? Pero esa venganza por venganza. Uf. Una venganza muy llevada al extremo, y la anécdota viene ahora, Borja, porque el otro día colgaba a nuestro amigo Iván, que la estaba viendo en el cine, y yo le puse, hay lo que te dije a ti también, sí. Hay cuando se tira el barco, sí, que sí, vuelve. Sí, sí, sí. Es en plan de, vamos a ver. Sí, sí, es la venganza, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Lleva la venganza por venganza. Por venganza. Ya lo tienes todo arreglado y te tiras al barco a morir. Es una venganza autodestructiva también. Muy autodestructiva, claro. Volviendo a ese punto, ¿no? Que ¿para qué? ¿Para qué? Para nada. Deja las cosas fluir. Vamos a bajar un poquitín el pistón, ¿no? Sí. No sé. Pero bueno, sí, está bien para identificar eso, el exceso de testosterona y que no te lleva a ningún lado. A la y muerte. El personaje que más mal rollo da de esa película es Nicole Kidman. Nicole Kidman, ¿eh? Joder, vuelve a dar muy mal rollo. Sí, sí. Ese rictus facial que tiene. No sé si el, ya... el no rictus. Sí, bueno, eso. Sí. Y bueno, pues me parece pues que hace un papelón, la verdad, y que da muy mal rollo. Hace muy bien. Sí, sí, no, está perfecto. Bueno, no vamos a contar nada. No. Vamos a dejar que pasen unos meses para hablar de lo que hace Nicole Kidman al final de la película. Sí. Pues nada, Borja, no podemos pasar ni dejar de mencionar a nuestro compañero Joel de la Unión Cruciales, fallecido este fin de semana. No, este fin de semana, ya hace dos semanas. Pasó el tiempo, sí, muy rápido. Dedicarle el programa a él, por supuesto, también por el vínculo que tenía. Yo era una de esas personas que de vez en cuando pues nos preguntaba sobre el cine. Él era súper fan de Forrest Gump, porque era... Eso es un ejemplo también, Borja. Sí. A mí me prestaba mucho, porque claro, para él era una película, era de disfrutar. Entonces en Forrest Gump disfrutaba mucho. Sí. Entonces claro, él quería... Y todavía me acuerdo cuando le recordamos los hermanos Sisters, sí, que el otro día rememoraba el audio que me se devolvió. Se cagó en nuestras muelas, sí. Y todavía no la vi. Lo cojones que todavía no la vi. Ya. Y ahora no sé qué hacer. El otro día me contaban a mí que habían leído el libro en el que se basa Forrest Gump. Sí. Y resulta que Forrest Gump llega hasta la luna. Ah, hasta la luna, ¿eh? Sí. Un poco más, ¿eh? Sí, un poquito más. Ya no nos quedaba ya tiempo. Ya, a ver, para... ¿dónde va? Sí. Pues nada, el recuerdo para Joel, por sí, supuesto. Un recuerdo para él, sí. Y vamos a ponerle unos temazos hoy. Esta vez no te voy a pedir que pongas tu banda sonora, Borja. Esta vez voy yo. Te dejo a ti. Con un grupo nuevo, del que hablaremos al final del programa, si nos da tiempo. Que si no, yo no sé si su primer tema, que es el que vamos a escuchar ahora, ya salió en alguna película. Pero este y muchos más de la banda, bueno, van a salir... fijísimo, Borja. O sea, me ha puesto la cabeza. Esto va a ser tema de película. ¿Tienen 4 o 5? Que sí. O sea, te lo digo yo ya desde aquí. Someone to butter your muffin. Excuse me. What? is to assign someone to worry your mother. Excuse me. What? Excuse me. What? Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a show long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume. Pues ahí tenemos, Borja, a Quetlet con su tema Chase Long, el primer sencillo de esta banda británica. Luego hablaremos de ella, no sé por qué se cuela la cara B, pero estamos en el clásico no tan popular, en este caso, como decíamos al principio, Borja, con la película Manhunter. Hunter en español. Manhunter. Manhunter, Hunter. Cazahombres en México. Cazahombres. ¿Qué tal el tema? Reafirma. Me gustó mucho. Es que me recuerda mucho a un grupo vasco que se llama Belaco. ¿Belaco? Sí, a mí me tenía ahí reminiscencias. Un punto así post-punk. Ser, ¿no? Muy guay. Pues luego te digo las influencias que van prestate. Sí, ¿no? Joy Division. Por la vida. Pearl Jam, Pearl Jam, sí. Toda esta gente. Vale. La de Siouxsie and the Banshees. Sí. la película del clásico de hoy, Michael Mann. Michael Mann, ¿eh? Cuidado, qué gran director. Qué gran director. Clásico no, director no popular, Michael Mann. Bueno, películas que te gustaron y que no sabías que son de Michael Mann. Hit, por bueno, ejemplo. Hit, ¿eh? El último mohicano, que es de Michael Mann también. Hostia, Hit, un clásico. O sea, Hit es más de videoclub que el videoclub. Hombre, ¿eh? Sí, sí, además. Yo siempre recuerdo ver la carátula de Hit todos los días de ir al videoclub. Hit estaba ahí. Sí. Además, tiene un poco de renervar porque sale aquí Val Kilmer, que también va a estar en la cara B. Val Kilmer. Cuidado, ¿eh? Hit. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, Michael Mann venía a hacer la historia del crimen, una serie de televisión, y La Fortaleza. Uh-huh. Es uno de sus primeros trabajos, o al menos sus primeros trabajos que tuvieron cierto éxito. Tiene varias curiosidades esta película. A ver, para ponerlos un poco en contexto, esta película es la original en la que se basó El Dragón Rojo. La uh-huh. película esta que habla de Aníbal Lecter. O sea, la primera película en la que el personaje de Aníbal Lecter... Sí, aparece. Aparece, sí, sí, sí. Que no es ninguna... O sea, no es la mítica, claro, de Anthony Hopkins, sino que es esta, de 1986. Sí, sí, sí. Y luego también la serie también, que tuvo muchos y después, pues se cuenta un poco la historia de Will Graham, ¿no? Que es este detective que investiga una serie de asesinatos de un asesino serial... Y bueno, pues es como tira un poco de Aníbal Lecter para intentar saber más sobre la psique, sobre el modus operandi de este nuevo asesino, ¿no? Un poco sí. Como la línea del silencio de los corderos. Le va a echar un cable, ¿no? Le busca echarle un cable. Sí. A mí, por ejemplo, mira, ahora que hablas de eso, de cómo va a buscar la ayuda de Aníbal Lecter, me recuerda también un poquitín a Copycat. Sí. Un preso, o sea, el policía, ¿no? Como muy metido en el caso, ¿no? Muy afectado en su vida personal también por lo que le había ocurrido con Aníbal Lecter. Me recordaba un poco a esa atmósfera, no sé por qué. Uh-huh. Sí, la película basada en el libro de Thomas Harris. Espera, que me está llamando mi madre. ¿Ah, sí? Escucha, vamos a escuchar mientras hablas con mami. No, vamos a escuchar el tráiler. Venga, va, nos ponemos en situación. Oye, ya, devuélvele la llamada a tu madre, no. Que no me enteré yo. Intruder entered through kitchen sliding door. Nationwide victims. Yeah, this is Will Graham of the FBI. One killer. This is what the subject's teeth look like. Strong as I am. te decía, te lo dije el otro día, que es noventero. Es 86ero, Es 86, a mí me sigue pareciendo el ritmo de la música, ¿no? Sí. Muy noventero. Escuchamos ahí el protagonista, sí. Sí, como decíamos, está basado en las novelas de Thomas Harris. En 88 es una novela más laureada, quizá por el éxito también cinematográfico del Silencio de los Corderos, es The Silence of the Lambs. Y bueno, que pues está basado en este libro, como decimos, y cuenta un poco la historia de Will Graham, como decimos, que regresa a la policía, ¿no? Después de haber tenido ciertas desencuentros, se deja atisbar, la serie profundiza mucho más en este aspecto, se deja atisbar ciertos problemas psicológicos derivados de algún caso posterior que dejó un poco tocado. Exactamente, es lo que te decía yo, ¿no? Ese tema de recordar todo el rato, no poder sacarse de la cabeza ni de la vida, pues todo lo que vivió anteriormente, en este caso, claro, con la profesión que tiene. Sí, y un poco el trabajo que él hace es un poco ponerse en la piel del asesino, ¿no? Hacerse ese ejercicio de empatía extrema, de ponerse en su piel para ver lo que siente, lo que ve, lo que percibe. Uh-huh. Y eso le lleva pues poner en serio riesgo su propia salud mental. Claro. Hablamos muchas veces, ¿no, Borja? También referente a las profesiones, por ejemplo, lo complicado de muchas, ¿no? En este caso, yo no valdría para hacer eso o qué valor hacer eso, pero también lo que conlleva eso, ¿no? O sea, los riesgos que tiene, hay personas que sí que aparentan que valen para eso, pero que en realidad pues hay un proceso ahí de una carga, una mochila que llevan, y en este caso pues yo creo que lo refleja muy bien, ¿no? Sí, totalmente. Además le afecta mucho, yo creo que la serie ahonda mucho más en este tema, sí, ¿eh? Porque incluso el propio protagonista sufre alucinaciones visuales, pero esto aparte lo juega un poco en su favor para poder empatizar más con la psique del asesino. Y bueno, pues me parece un ejercicio muy muy muy interesante. En cuanto al reparto, cuenta con William Petersen como protagonista, un irreconocible William Petersen, muy joven, que es como era un detective, yo lo recuerdo de CSI, por ejemplo. Sí. El primer Aníbal Lecter fue interpretado por Ryan Cox. Y después hay aquí un personaje muy llamativo que lo trajimos aquí hace unos días de clásico también, apareció en una película que dejamos de clásico en el Gran Héroe Americano, que se trata del actor Tom Noonan. Sí, además hablamos de él porque en el Gran Héroe Americano pues es el asesino del hacha, ¿no? Me parece que es sí, va con ese chubasquero, también de psycho killer total, sí. Totalmente, y además de mal rollo muy sí, ahí da muy mal rollo, sí. Y aquí en Manhunter, bueno, de otra manera también, ¿no? Sí, da mal rollo, mal rollo. Además hay una escena también que también aparece también en la El Dragón Rojo, la última, el remake de esta película, ¿sí? que también se pone una especie de dentadura y genera a mí me da una cosa, pues ese miedo, ¿no? Sí, porque tú me decías, Borja, que el remake en este caso bastante fiel al original, ¿no? O sea, sí, se parece bastante. Yo estaba viendo yo, pero esto es El Dragón Rojo. Yo no sabía que tenía una película original. Uh-huh. El Dragón Rojo, pues... ¿tú llegaste a ella sin saber eso? Sí. Yo empecé a verla y digo, bueno, a ver. Y aparecía en el remake, que es de 2002, aparecen Ralph Fiennes haciendo este papel, Edward Norton, Anthony Hopkins, ya aparece por ahí como Aníbal Lecter. Claro. Bueno, pues a mí me parece una película bastante bastante interesante también. Que luego mucha gente va a hacer el ejercicio que esperemos que haga una vez que haya escuchado el programa de hoy, que es ver esa película y le va a cantar un poquitín no encontrarse a su Aníbal Lecter, entre comillas, ¿no? Sí, hombre, al final un poco las comparaciones son odiosas, ¿no? Totalmente. Porque Anthony Hopkins, como decimos, hace un papelón. Es uno de los papeles más cortos en llevarse el mejor actor, ¿no? En el Oscar, el mejor actor. Sí, cierto. Y eso es lo que transmite, esa frialdad, esa manera de hablar tan preciosista, esa cara, esa mirada tan fría, ¿no? Me parece una de las mejores interpretaciones de la historia del cine y que más mal rollo da y más memorables también, ¿no? Entonces, bueno, esto juega un poco en contra de la interpretación del otro Aníbal, en este caso ¿cómo se llamaba? Se llamaba de Tom Noonan. No, de Tom Noonan no, de Brian Cox. De Brian Cox, es el personaje que interpretaba. En este thriller policíaco, y de crimen, Borja, ¿eh? Sí. Muy también eso, 80-90, que tanto sí. nos gustaba, y que recuperarla ahora también, pues con esas, esos pasajes de película clásicos, ¿eh? Sí. Sin ver ahí gaches, viendo las técnicas de la policía vintage también, ¿no? Sí, un poco para la gente nostálgica, ese ahora vemos todo muy digitalizado, todo por ordenador, pero aquí vemos un poco la vuelta a lo analógico, que tanto nos gusta aquí también a nosotros. Sí. Esa vuelta a esos ordenadores grandes, esos carretes de, bueno, diferentes técnicas que eran mucho más primitivas o más, como decíamos, analógicas que lo que tenemos hoy en día. Sí, y la productora TEG, de Laurentiis Entertainment Group. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en principio de Laurentiis se tuvo problemas también porque venía de hacer otra película, ¿no? Sí, El corazón de dragón, que también fue un fracaso de taquilla, entonces no quería que apareciera este nombre uh-huh. Ligado a su producción, entonces por eso decidió llamarla Manhunter uh-huh. y también fue un fracaso desgraciadamente en familia, un presupuesto de 15 millones de dólares, no fue una película muy que tuvo mucho éxito. Sí. Estaba viendo ahora, gracias a la ficha de Film Affinity, que tanto nos gusta hacer pues el vínculo, ¿no? En este caso, dime. No, y decía que es que después de esto, De Laurentiis abandonó el proyecto de El silencio de los corderos. Sí, o sea, ¿no? dijo que no. Y luego se arrepintió, evidentemente, porque fue no, un ¿verdad? Auténtico éxito. Lo que sí que El dragón rojo... está guay eso, ¿eh? En plan de, nah, sí. no le veo yo miga a esta historia, ¿eh? De Aníbal Lecter, ¡buf! No creo yo que... Y raca. Y luego, después me parece que las siguientes secuelas sí que ya se puso Laurentiis con ello. Pues sí. Estaba viendo, te decía, las adaptaciones de Thomas Harris, del escritor. Esta Hunter, anteriormente Domingo Negro, una película del 77. Luego, como decía, Silencio de los Corderos. Aníbal, 2001. Dragón de Ojo, 2002. En el medio, Sunglass, una película, creo que es india, del 99. Y luego, no me acordaba yo de esta película, Aníbal, El origen del mal. Película francesa de 2007. Sí, sí, también. Sí. Y claro. Luego la serie de Aníbal, que siempre es una serie que a mí me han recomendado mucho. Sí, yo la vi. Nunca acabé de verla, además con un Matt Mikkelsen que está pues muy bien. Sí, sí, es también uno de los mejores. Sí. Bueno, Aníbal Lecter, muy bueno, sí. Claro, y no sabía yo que tenía también una serie Clarice, uh-huh. Clarice Starling. Ah, pues eso también lo desconocía yo. Sí, sí, sí. De 2021. Pues habrá que verla. La primera adaptación que sé que pone aquí es Domingo Negro, también dirigida por John Frankenheimer, también protagonista de Nuestra Señora de Cara B. ¿Quieres contar algunas cosas, algunas anécdotas de las que tienes por ahí apuntadas? Bueno, a mí la de esta de que llegan al final del rodaje, pelaos. Sí. Y tiene que empezar a tirar disparos ahí por un tubo y a soplar, nunca mejor dicho, por un tubo también la sangre, sí, para sí, que vaya sí, saliendo. Sí. La gente el último día tuvo que ir a cenar y sí, en sí, plan sí. a gusto, ¿no? Porque ahí se ve llegaron que, justitos. Que Laurentiis se corta el grifo y sí. bueno, tienen que ponerse a improvisar escenas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama este de las Tom Savini? Sí, Tom Savini cuando contaba la historia de Viernes 13 cuando Kevin Bacon estaba en la cama y tenía que soplarle. Me recordó sí. un poco esa anécdota, eso sí, sí, sí. Ya. Entonces estaría gente por ahí soplando sangre a través de un tubo para que saliera claro. a salpicones. Hostia, increíble, 1986, Borja, yo me imagino que habría películas que tendrían, obviamente, pues maquinaria, ¿no? Pero que también había otro tipo de producciones en las que una persona tenía que soplar sí, un sí. tubo para que saliera sangre. Sí, sí, eso es. Pues eso es heavy, ¿eh? Mira, la anécdota que te comentaba antes respecto al nombre, ¿no? Dice que eso, la novela original se llama The Red Dragon, el dragón rojo, como decíamos. Sí. Pero un año antes, Laurentiis, la película que produjo era The Year of the Dragon, que también fue un fracaso de taquilla, con Mickey Rourke. Yo la vi hace poco, esta película. Es un thriller ahí en Chinatown, sí. Bueno, con la mafia china y todo eso. Y por eso, desde el productor italiano decidió cambiarlo a Manhunter. Sí. Mira, están diciendo también, Borja, lo que hablamos antes, la actriz, que no me acordaba, y era Joan Allen, que había aparecido en la película de Nixon de Oliver Stone y en la mítica Cara a Cara de John Woo. Face to Face. Face to Face. ¿Y lo del Cabo del Miedo? ¿Qué te parece? El Cape Fear. Sí, que ¿sí? está rodado en el Cabo, uh-huh. Cabo del Miedo, ¿no? Claro. Sí, porque Fear. También la película muy muy fotográfica, ¿no? Muy de planos, así, largos. Sí, también... Esa gente por detrás con un fondo ahí, pues en este caso pues es un sí. atardecer, la playa... Y un ritmo también un poco noventero, ¿no? Un poco, yo creo que el ritmo de la película es más característico de la época de los 90 que de los propios 80. Un ritmo muy rápido, frenético, con varios saltos, un poco videoclipero también en alguna escena. Bueno, es original, probablemente se adelantó un poco a su época. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que era una película un poco adelantada a su época, tal cual acabas de decir, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí, el clásico no tan popular. Vamos, 40 minutos de programa, ya pasamos la mitad de este episodio 256. Recordamos que estáis en el 105 de Radio Crash, 107.3 de Radio Cuca, 88.5 de Radio Almaina, 102.2 de Radio Espíritu Trompa y en la Radio Libre de Sabadell, radiotrama.cat, y que es un placer poder compartir estos momentos, Borja. Yo me estoy viniendo arriba. ¿Tú te estás viniendo arriba? Siempre. Yo vengo arriba ya. Siempre. Yo vengo arriba ya. O sea, no ahora, siempre. Siempre. Bueno, y con otro tema de... Este me gusta muchísimo también, Borja. Este es un tema... Mira, en el mar además empieza, ¿eh? Plano de... Campeado. Sí. Está un poco más oscuro. Como un trailer de Line Cinema. Hostia, anduviste fino, ¿eh? Bueno, ¿qué viste? Que te puse el link ahí, ¿no? ¿O lo adivinaste? No sé, igual un poco de todo. Sí, sí, New Line Cinema, la cortinilla de New Line Cinema, que tiene que mucho... Tiene mucho que ver en esta cara de hoy. Borja, es importante también el rodaje del Doctor Moreau, y yo estaba leyendo antes esa New Line Cinema que te daba de todo, ¿no? Sí. Un poco de una producción un poco mayor, luego de repente apostaba por algo un poco más flojo, y la cortinilla, es que es tremendo, un clásico, sí, también, sí, ¿no? Efectivamente. O sea, hoy la hago, insisto, Borja, o sea, mezclo Goblin, Wetleg, y luego una cortinilla de productora. Madre mía. ¿Qué será lo próximo? Joder, no tienes límite, Jairo. No, si no lo digo por mí, lo digo por... Se lo recomiendo a la gente. Sí. Se lo recomiendo a la gente Como terapia. Hombre, como últimamente también la gente pincha mucho, sí, y le gusta... Sí. Todo el mundo, casi todo el mundo se atreve a pinchar últimamente, ¿eh? Sí. Va a un bar y dice que es DJ. No, también viene, no es una crítica. Pero, oye, imagínate que meten ahí. A ti te ponen New Line Cinema entre dos temas y tú qué. Yo, New Line Cinema. Pues tú una motivada de la Virgen, claro. Yo, venga, claro. Es que me recuerdan títulos como La Matanza de Texas, como este. Te meten ahí un toque ahí, ¿eh? Sí, en medio de una canción, ¿eh? un jingle ahí de New Line, vamos. Bueno, pues en esta cara B, sin más dilación, vamos a hablar de un documental que habla sobre un rodaje prácticamente infernal producido o distribuido por New Line Cinema. Y bueno, cuenta un poco la historia del rodaje, producción infernal de La isla del Dr. Moreau. El documental se llama Lost Soul, el viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Dr. Moreau. Y cuenta un poco pues esta historia, ¿no? Al final, al principio, Richard Stanley era un director muy prometedor. Había hecho títulos muy, muy, muy, muy interesantes hasta la época, muy relacionados con el un poco ciberpunk, ¿no? Incluso él venía de hacer, a ver, los tres que tengo por aquí la filmografía. Dime, Jairo. Ah, mira, venía a hacer Hardware. Otro clásico no tan popular, Hardware, programado para matar. Sí, o sea, es mitiquísima Hardware, ¿eh? Sí, sí, sí. Supongo que yo no la vi, pero supongo que tenga muchos efectos de la época, de los 90. Sí, sí, claro. Y esa visión de lo digital como algo casi mágico. Imagínate, si estamos antes hablando de lo que presta la nostalgia y ver una película con gaches de la época, sí, Hardware. Que estoy repensando aquí filmografía y, jolín, de Color Out of Space, que la vi hace poco, que sale ahí Nicolas Cage, está dirigida por Richard Stanley. Puede ser que en esta sección, Borja, estés tú mismo descubriendo cosas. Estoy tan despeso, tío, pero bueno. Y estás ahí. Stanley. Hostia, qué bueno esto. Yo pensaba que te habías quedado por ahí, por Australia. O por... Bueno, pues cuenta un poco el desastre de esta historia, ¿no? Sí. Había encontrado este New Line Cinema, contrata a este hombre para llevar a cabo esta adaptación de La isla del Dr. Moreau, y cuenta un poco cómo él se quedó prendado, porque él de niño, sus padres tenían una primera edición de esta La isla del Dr. Moreau, y él, los padres no nos dejaban ver porque era demasiado fuerte, ¿no? Y además era una edición con numerosas ilustraciones que se veían ahí, engendros a mitad humanos, mitad bestias. Sí, sí, y bueno, pues esto le maravillaba a Stanley, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una novela de H.G. Wells, escrita en el 86. Entonces, bueno... Yo siempre recuerdo la figura de Marlon Brando. Ahora que hablas de la original, ¿no? Sí. De la novela y de esas figuras y de esos rostros, esas criaturas, que también un poco por la edad de Marlon Brando, pero para mí, claro, a mí me pilló por una vez, no tan mayor como ahora, más joven en aquella época, viendo El ocaso de Marlon Brando, y lo tengo muy metido en la retina. Pues la película de La isla de Dr. Moreau, y de blanco todo entero, ¿no? Sí, sí. Con medio rostro ahí. Venía ahí, pues. Grandísimo. Pues, decía él que venía a boicotear prácticamente la producción, ¿no? Sí, ya véase también cuando Apocalypse Now casi lo echa todo al garete, pero bueno, hicieron ahí maravillas. Otro documental muy importante. Muy interesante, sobre un rodaje maldito, no sé qué, Las tinieblas. No sé qué, Las tinieblas. Ah, no me sale la hora. Sí. Pues es muy interesante, ¿no? Y también comparten figura con Marlon Brando. Bueno, como decimos, esta película, pues Stanley se pone a intentar dirigir esta película, hace todo lo que es los bocetos, la producción de todos los animales, ¿no? Para intenta incluso buscar localizaciones, se van a, no sé si es Australia o Nueva Zelanda, unos parajes totalmente alejados de la mano de Dios, tenían que caminar, trasladarse en coche unas cuantas horas para trasladarse desde el hotel hasta la zona donde, vamos, era un despilfarro de dinero, o sea, tremendo. En un jardín, nunca sí, mejor dicho, sí, ¿no? Sí, sí, no sí, solo sí. Por la complejidad, sino que encima añadiendo todos esos pequeños detalles también. Sí. Y al margen de todos esos problemas que suelen tener, ¿no? Con los actores y las actrices, venía Val Kilmer venía de hacer esta hit, venía de ver un mogollón de películas y tenía un caché pues enorme, era esa imagen de niño mimado, de altivo, de estrella. Sí, que yo me imagino esa llamada, ¿no? De, sí, a la sí, gente, sí. Dice, pero a ver, pero ¿cómo me has metido aquí? Sí, pero sí, ¿a quién sí, sí. se le ocurre? No. Y el tío, super, pues que no sé, se negaba, quería más protagonismo para su personaje. Bueno, una serie de conflictos que no tenían que ver con el proceso creativo que tenía en su mente Richard Stanley, ¿no? Claro, Stanley ahí en plan de, madre mía, la dificultad, a ver cómo da toda la novela, que está guay, pero para llevarla al cine complicado. Sí, mira tú qué parajes. Y ahora, los egos. Sí. Los egos de aquí de, pues del actoraje. Sí. Lo que me faltaba. Después también eso, la figura de Marlon Brando, que tampoco ayudaba mucho, ¿no? Ya es muy conocido su actitud en los rodajes, esa actitud despótica casi para boicotear el propio sí. No se aprendía los guiones, ni los diálogos, pasaba de todo, aparecía pintado, ahora quiero ponerme un sombrero y beber no sé qué, tal. Sí. De repente se hizo amigo, contrataron, una cosa es muy bizarra, contrataron al hombre más pequeño del mundo. O sea, estoy viendo la imagen, sí. Y tal. Y resulta que el Marlon Brando se encariñaba con él, le dijo que le daba incluso le otorgaba poderes divinos a este hombre, ¿no? Sí, entonces ¿no? quería que salieran todas las escenas que saliera él, que quería que saliera también el hombre más pequeño del mundo. O sea, lo mete él una ahí, cosa, ¿no? Super bizarra, sí. Sí. Bueno, un título que decías que al final pues, por ahí andaba Val Kilmer, pero también muchos actores míticos estaban pensados para papeles protagonistas, ¿no? De este título. Sí, tenía, había, cuéntame de Jairo. No, estoy viendo por aquí, estaba Bruce Willis buscando un giro a su carrera en sí. el 99. Porque bueno, estaba, a peor. Sí, luego también estaba Ron Morrow, que Ron Morrow tenía que, me imagino, ¿no? Que ver con el mítico Big Morrow, ¿no? No lo sé si es hijo de Big Morrow. Y en ese caso Ron Morrow cogió y dijo, sí que llamó a la gente, pero no para quejarse, como lo podemos pensar que hizo Val Kilmer, sino que directamente dijo, me piro de aquí. Sí. Esto a tomar por el saco. Mucha gente. Y como decimos, el rodaje se alargó muchísimo en claro, el tiempo. Sí. Hablaban los actores y las actrices, por ejemplo, Fairuz Abank, muy conocida también de películas noventeras, decía que eso, que era un cúmulo de drogas, de alcohol continuo, y pues la cosa pues enquistó, ¿no? Uh-huh. Veíamos que el dinero no llegaba. El documental cuenta mucho, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, porque cuenta muchos entresijos. Y finalmente la productora decide echar al director. Uh-huh. Y finalmente contrata a Frankenheimer. A Frankenheimer. Para que salga un poco los platos, ¿no? Pero en sí. esas luchas. Hay incluso un huracán, vamos, lo que faltaba. Se inunda todo el plató, va todo al garete. Es peor que el rodaje de la película aquella de la que hablamos aquí también, no me acuerdo, que también tenía que ver pues prácticamente con los mismos temas, ¿no? Sí. Ego de actores, sí. Crisis climáticas, podríamos decir, ¿no? Malas elecciones, sobre todo. Claro. Sí. Vamos, es una cosa dantesca y pues sí, se esquilmaron ahí millones y millones de dólares. Porque Stanley Donner era un super fan de la novela, ¿no? Y lo tenía todo ahí como muy claro y al final pues le acaban... Richard Stanley, perdón. Sí. Stanley Donner, sí. Y al final le acaban quitando la película también, como sí, se quedaría, se ¿no? Quita, el pobre Stanley. Y el tío, y además, de hecho, tenía una orden de alejamiento. Vaya, o sea, la productora le ofreció tanto dinero que si se marchaba. Y si no se marchaba, pues no cobraría nada. Pues el tío lo que hace es refugiarse en una... un campamento de hippies o de, bueno, gente de por ahí, ¿no? Sí. Y cuando pedían extras, claro, los extras iban disfrazados con caretas y todo eso, entonces él se ponía la máscara y boicoteaba el rodaje desde dentro. ¿En sí, serio? Sí. O sea, era una ¿no? cosa súper bizarra. Ya, él reconoce, Richard Stanley reconoce que en esa época fumaba mucha hierba ya. Y bueno, pues no estaba en sus mejores condiciones mentales. Y de hecho en la película, en el documental se ve como aparece en la película, ¿no? Como sí. caracterizado por una máscara de... Y es muy curioso porque hacía mucho calor y todo el mundo cuando había los descansos ellos se quitaba la máscara, pero Richard Stanley, para que no lo reconocieran, se mantenía la máscara. Entonces, bueno, imagínate el calor y todo eso. Ya. Una cosa tremenda. Sí, me gusta mucho una de las críticas que estoy leyendo aquí en el Film Affinity sobre el documental. Documental de 2014. Recordemos que la película era del 90 y qué, Borja. 96. Del 96. Que dice que es una crónica fascinante, que donde interviene la brujería, narcisismo y la megalomanía de una industria en estado de exaltación descontrolada. Uh-huh. Claro, yo no sé, yo me imagino que sí, finales de los 90, sí, yo creo que igual con el videoclub, se lo hablamos muchas veces también, O sea, sí, la gente película, como a fuego. Como... La gente a fuego con ellos, sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí aquí se narra muy bien. Entonces, claro, esos encontronazos también, sí. Pues eso. Y está muy bien esta crítica, porque habla también de la brujería. Ellos para... Sí. El Stanley, antes de iniciar este viaje, esta aventura, contrata un famoso, no sé, brujo, mago, psicomago, sí. Vete a saber qué, y le echa las cartas o algo así, o hace tal, dice, y prevé que su vida va a dar un vuelco, pero para mal, o sea, que va a acabar mal. Sí, que por ahí mal. Hace caso omiso y se mete en ese jardín del cual no sale y acaba muy, muy, muy mal parado, ¿no? Joder. Entonces, bueno, la verdad que es un documental con un ritmo muy, muy dinámico y que son cosas súper surrealistas. Aquí cuando sí. Decíamos que la realidad siempre supera la ficción, esto es un claro ejemplo, ¿no? Como un rodaje se va enquistando, se va anquilosando, yeah. Y todo lo que puede salir mal sale mal. Y bueno, pues como dices tú, tanto los factores climáticos como de egos de actores y actrices, e incluso mezclado todo eso agitado con alcohol y con drogas, pues es tremendo, ¿no? ¿Y la película, Borja, a tu parecer qué? Pues yo creo que la vi, pero hace sí, añísimos. Yo es que la tengo súper vaga en el recuerdo también. Yo solo veo a... Pero me dan ganas de revisitarla. Mira. Yo solo veo a Marlon Brando de blanco. Sí, sí, sí, sí. Ahí tirado. Y entonces ahora que sé todas estas cosas que me estás contando, sí. Pues ya me lo imagino allí. Y seguro que viendo la película es en plan de buff. Seguro que eso lo dijo porque sí. Le apeteció. Y es que el trabajo de preproducción de la película era tremendo, ¿no? Porque había unos diseños muy bonitos de claro. Látex sobre los animales o, bueno, las especies sí. de engendros, ¿no? Y también los dibujos, ¿no? Que muchos de ellos, el propio Stanley, cuando se enteró que le iban a despedir, pues se deshace de ellos. Intenta romper para que no copien sus ideas. Yeah. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque es una de esas películas que son un poco... que están un poco malditas, ¿no? Esas sí, producciones sí. Malditas. Sí, la cabecita le quedó tocada también hasta el punto de tener que romper. Sí. Yo creo que con meterlas igual en un sitio bien guardado, igual valía, sí, ¿no? Sí, no, pero romperlas para que, o sea, la paranoia también, ¿eh? Sí, sí, sí. Para totalmente. Que nadie tenga acceso a ese yo material. Creo que el abuso de sustancias hizo mucho para esa conducta un poco disruptiva. Tiene pinta. Pues nada, Borja, me han dado unas ganas increíbles de ver. Tanto la película como el documental. El documental lo recomiendo mucho, ¿eh? La gente que es muy de cine, pero que luego también sí. Pues le gusta como a nosotros los entresijos, ¿no? Esas cosas y esa... Pues ver al ser humano con su vileza natural, ¿no? Sí, sabiendo totalmente. Exponerse ahí a Val Kilmer, estaba empezando... No, le daba vergüenza. Ya, pues mira, pues yo soy Val Kilmer, joder. Yo estoy aquí, el que está partiendo la pana, tratadme bien, ¿no? Mira, el documental que decía yo antes también, que hablaba sobre Apocalypse Now, era A Dark Knight... Hearts of Darkness, Corazones en Tinieblas. Me suena, que también, ¿no? Es un poco de ese rollo, ¿no? Es otro rodaje infernal, ¿no? En cual las condiciones climatológicas llevan al extremo a este director. Sí, sí. Bueno, a Coppola decimos. Y vamos, es un poco lo mismo, ¿no? Y más o menos con los mismos protagonistas, porque sale por ahí este Marlon Brando, ¿no? Casi omnipresente en ese ocaso de su carrera. Ya. Entonces, bueno. Que igual Marlon Brando le decía a la gente conocida, ay, madre mía, que es que en lo último que me estoy metiendo, sí. Menuda guerra que me están dando. Y luego cuando vuelvo a pasar otra vez... Vaya guerra que doy yo. Igual la gente... Igual eres tú, Marlon Brando, ¿eh? No sé yo. Eres tú el que nada, pero el tío era súper bizarro. Tiene unas conductas totalmente bizarras. Sí. Pues nada, Borja. Punto final. Bueno. Empaquetado. Ahí va. Cerrado, engalanado, con papel de regalo, con celofán, con un lacito, con lo que quieras, este 256, que se va a pasar rapidísimo, la verdad, ¿eh? Sí. Esto más a gusto que la leche. Y poco más que añadir. Bueno, todo bien. Sí. Otro temazo de Wet Leg, en este caso, que te decía antes, que es una banda británica de indie rock de la isla de Wight. Que se fundó en el 2019, pero que lo petó en 2021 con la primera canción que escuchamos hoy, que es el tema Chase Long, que yo escuché en una radio británica, de estas que a veces te pones por internet, y sonaba, lo ponían bastante, ¿no? Y una vez azaneado, luego, esperando, una vez conocido el grupo, esperando ese álbum, y ese álbum, Borja, yo te lo recomiendo porque, bueno, hemos escuchado un par de temas y... Ya viste el palo, ¿no? Uh-huh. Mucha influencia de Björk, uh-huh. Un poco del techno francés, dicen por aquí también, productor Arctic Monkeys por ahí está. Uh-huh. Tiene de casi bueno, todo, un poco lo bueno. Todo lo bueno. Sí, sí, sí, sí. Sí. A mí me recuerda mucho a Belaco, por ejemplo. Sí, sí, sí. Su, una voz femenina. Claro, a, sí, sí. La voz y, los bueno. Vídeos son imperdibles. Sí. Ese Chase Long, que es como grabado ahí como una especie de comunidad Amish, ellas con el gorro de fondo bailando. Está muy guay. Pues le echaré un vistazo. Echaré un vistazo, sí, que te va a prestar. Y como lo decimos siempre, Borja, la música ayuda, ¿eh? Siempre. La música de Richard Stanley, yo no sé si le hubiera... Igual, si le hubieran puesto a Wet Leg, ¿no? Si hubiera tomado el final de su película de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que... Se hubiera quedado allí. Que este se queda un poco con la... Le dirían en la comuna, ¿dónde vas, Richard Stanley? Yo creo que a Richard... Aunque voy ahí a lo de la película otra vez. A Richard Stanley yo creo que le gusta mucho la psicodelia. La psicodelia. La psicodelia, sí. Pues nada, Borja, lo dicho, sí. ¿Qué da tú las redes hoy? Bueno, pues para cualquier reclamación o lo que queráis, facebook.com/cinefagefm y @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, donde colgamos cocinas de vez en cuando, es cinefagefm.wordpress.com. Eso es, ahí los programas se actualizan solos. Y luego se automaneja solo, sí, el Skynet este, ¿eh? Claro, lo que nosotros vamos subiendo aparece ahí en esa página. Mm. Y también acordaros de en los centros municipales suele haber películas. Mm. Y también ahí hay un link que también no lo toco y funciona todo el rato. Va solo. Sí, a no ser que la... Bueno, ojo, esta semana el ayuntamiento igual me fastidió ahí, ¿eh? Bueno, hubo un ataque, ¿no? No hubo un ataque, hubo una brecha de seguridad. Vaya. Porque ataques hay siempre. Lo que pasa es que, claro, tú si no tienes ahí puesto el parche, claro, pues entra. Y ahí pasó, entonces no se pudo enlazar estos días atrás con los TMIs, creo, no lo sé. Tenemos que solucionarlo pronto. Eso es. Y te comento que hay una red social que se llama Mastodon, Borja. Bueno, no es nueva, ¿eh? Tiene uh-huh. tiempo ya, ¿eh? Es un Twitter de la gente. Yo ahí estoy ya. En un servidor en Bilbao muy a gusto. Sí, ¿eh? Y la toxicidad de las redes sociales, si te quieres alejar un poco de ellas, vas a Mastodon y ahí, una comunidad diversa, simpática, cinéfila, artista. Y que la verdad que presta. Pues ya me... Sí, gente rara, como nosotros. Bueno. Sí. ¿Y qué te parece si nos despedimos con Angélica? Venga. Bueno, da igual con qué te diga, ¿no? Luego vas a escuchar el disco entero, pero sí, sí. Angélica te va a gustar. Venga. Como nosotros. Nos escuchamos. Nos vemos. Pues la semana que viene, más. Chao. Un saludo. Chao. Angélica.